Muchachos, si yo me muero, mi estilo se va conmigo. Muchachos, si yo me muero, mi estilo se va conmigo. Yo a ninguno se lo dejo, y es que nadie me ha seguido. Yo a ninguno se lo dejo, y es que nadie me ha seguido. Acordeón, y eso ha sido mi alegría. Yo no dejo mi acordeón, y eso ha sido mi alegría. Porque eso es mi corazón, parte de la vida mía. Porque eso es mi corazón, parte de la vida mía. Que si escuchan algo raro, que no lo pongan por duda. Que si escuchan algo raro, que no lo pongan por duda.